Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Every single night I'm staring in her window. Hola, bienvenidos a un nuevo Desastre Natural Podcast. Hola, Sol. Mauricio Pallarenes. Guarda. Siempre digo todo tuyo. Guarda el micrófono, guarda el Zoom, guarda todo. Me desperté con ganas de romper, Pepe. ¿Qué vas a romper, Sol? Los chiches. Voy a romper todo, negro. Hoy vamos a hablar de chiches y juegos de la infancia, dice acá la lista de producción. Monísima, monísima de monos, no de, de linda. Vamos a hacer como un ida y vuelta entre lo retro, lo que usaba la gente de nuestra edad, un frisbee. Usa la gente de ahora. Un frisbee también es un chiche, hablando una cosa y otra. Bien volante igual, ¿no? Aparte siempre lo tirabas y iba sí. Es muy de playa. Lo tirabas, agarraba combas y te iba al mar. O sea, vos sí que es de playa porque seguro viviste siempre en casa. En departamento, sí, claro. O sea, bueno, a lo sumo... Vamos a lo que nos compete. A lo sumo volaba no sé, del living a la cocina. Hacía comba. Y terminaba en el lavabo. Lavabo. Bueno, por ejemplo, hablando de juegos viejos, ¿no? De la infancia que de todavía tradición. Subsisten. A ver. Que todavía subsisten, ¿no? El Simón. El Simón. El Simón. El Simón. Había dos cosas con el Simón. El Simón del aparato. Sí. Y el Simón dice. Yo conozco el aparato, que es como un patrón. Pero ¿en quién menos jugaban al Simón dice? Un patrón lumínico que tenés que seguir. Eso, de sí. Eso mismo. Y el color y el tono. Hace un tono y un patrón que sí. Se repite. Hasta que te equivocaste. El Simón dice era una persona, o la profesora, ¿verdad? Sí. De la escuela, que decía, Simón dice que salten en una pata, ponelo. Ah, o sea, como que Simón era una figura Simón de autoridad. Era, claro. Y vos tenías que hacerle Simón caso. Simón dice que... Muy dictatorial ese juego. Yo crecí en democracia, por eso lo jugábamos. Somos hijos de la democracia. Igual el Simón es medio como un juego de intelecto. A mí los juegos de intelecto, si yo me quiero divertir, no quiero pensar, ¿entendés? Depende. Y por ejemplo, la escoba de 15. ¿Juego de intelecto dentro del memotest? Sí, el porque tenés que pensar. El memotest. Memotest. El memotest es el Simón del pobre, porque era más barato y te llevaba a prestar atención. ¿Entendés? Pero no está bueno prestar atención. Yo recién te iba a mencionar la escoba de 15. La escoba de 15 tenés que prestar atención. Sí, tenés que andar sumando. Tenés que sumar, boludo, es un todo el trabajo. ¿Por qué? Así, primero ya las cartas son medio de moda. Después vamos a hablar de las cartas las del cartas Magic. Son un clásico negro. Que todavía están presentes. Pero las cartas viejas, la baraja española. Sí, es genial la baraja española. Era como cuando tenías un cartucho de Family, de Sega. Y tenías muchos juegos en el mismo, ¿entendés? Las cartas es eso. ¿Qué las comparación? Cartas es un dispositivo que se usa de muchas formas. Un dispositivo. Las cartas son las un dispositivo. Cartas de última tecnología. Se enchufan por USB las cartas. Cartas pioneras. Y los dados también. Pero es porque muy... Con una cosa jugabas a muchas, negro. Pero muy estático, negra. Uno necesita... No, bueno, porque pones las luces de colores. Sí, tal vez. Necesitas realidad virtual. Si le pones una guirnalda LED a las cartas, puede ser que las juegue. Aparte de andar sumando y que te dé 15. A mí me quería hacer jugar a eso para despertarme el instinto matemático que todavía sigue durmiendo. No, déjalo que duerma todavía. Yo iba con la calculadora y sumaba con la calculadora. Y por supuesto. Y, igualmente, yo desconfío de vos porque sos una chica que... Sí, ya sé lo que vas a decir. ¿Qué voy a decir? Que hago trampa. Sí, tal cual. Eso sí, mismo. Es la piedra fundamental joven argentino. Que tú, vos que estás para pasarla bien, Sol hace trampa. Si no, no se divierte. Para mí la finalidad del juego es el momento. De disfrutar el momento. Entonces, haciendo trampa, sí. Vos generás reacciones. ¿Entendés? Joderle la vida al resto, por ejemplo. Joder, pero no joder, no es con maldad, es un juego de mesa, es un pero juego. Pero hay gente que se lo toma muy a pecho. Yo he estado. Y bueno, con más causa más gracia todavía. He estado jugando con Sol y otras personas más y que la gente. Ha llorado gente. Y lo peor es que con diferentes grupos. No, solo hace trampa. Mirá lo que hace. Sí. Está haciendo trampa. En cierto punto es divertido, pero como sos trosca, querés romper siempre todo el reglamento y todo. Chicos, por favor, siempre alguien, tiene que haber alguien que rompa y que haga trampa. Porque si no es muy aburrido el juego. Y pero, monótono. A ver, todos los muñecos avanzan para la derecha y Sol va para atrás, va para la izquierda. Bueno, hay que romper todo, eso sí. Bueno, yo recomiendo hacer trampa igual. Yo, a ver, hablemos de cosas que estén todavía todavía presentes, como las figuritas. Figuritas. Sí, antes eran figuritas, qué sé yo, las tortugas ninja, esas cosas. Hoy son, por ejemplo, el otro día pasé por un kiosco y vi que había figuritas de youtubers. Sí, creo que he visto. Hay un libro también, me parece, de youtuber. No sé, hay tantas cosas de youtuber. Es lo que vende, negro. Está bien. Igual. Antes había figuritas de Mi Pequeño Pony. Sí. De frutillitas. Ahora hay figuritas de youtubers. Pero, o jugadores de fútbol. No sé si hoy tiene tanto sentido unas figuritas, ¿no? No, lo que uno juntaba era la imagen. Y ahora imágenes tenés en todos lados. Claro. Aparte, si llenabas el álbum, te daban algo. Sí. Si ibas al club Cromi, por ejemplo, y te daban algo. Aguante. Pero, no sé, capaz si llenás el álbum de los youtubers, te dan algo del youtuber. Algún merchandising del Rubius, por ejemplo. Un pedazo de pelo para un gualicho. Que de cualquiera, ¿viste? Volvamos a los adminículos. De antaño, ¿decís? De antaño. Muñecos. Por ejemplo, Barbies. Sí, las Barbies. Yo no tuve Barbie. ¿Por qué no tuviste Barbie? Porque mamá estaba, no quería. Eras una adelantada a tu época. Y mamá no quería. No estaban a favor de la belleza estereotipada. Sí, claro. De la feminista precursora. Sí. Andaba sacando los kippahs y los rosarios de sus ovarios. Al día de hoy es algo. No tuve Barbies. O sea, jugaba con Barbies de otros. Voy a tratar de no entrar en detalle. Era por pobre, entonces no era por ideología. No, mi mamá no quería. El día de hoy le decís, hay una Barbie, y te dice, esa muñeca de porquería. Y tiene razón. No le gusta. Estereotípica, no le gusta. Total. ¿Y nenucos tuviste, una, por ejemplo? Un nenuco tuve, una sola se salvó, pues me rompían las muñecas también. Tuve una infancia muy cruel. ¿Quién te rompía, negra? ¿Por qué? Gente hermana, negro, gente malvada, gente sin corazón, robots. Igual, ya fíjate cómo. Pero tuve una nenuco que la tengo. Después te la muestro si querés. Te va, bueno, mostrámela después si querés. Acá está. Qué linda nenuco. A ver si se cierra y abre los ojos también. Sí. Fíjate cómo te van alienando de chiquita, ¿sí? Que dicen, bueno, las nenas le damos un nenuco, los nenes le ahora damos. Ahora la valijita Juliana estaba también. Era linda la valijita Juliana. También era para nenas. Sí, negro. Pero vos, bueno. La sexualidad del juguete, del sí. Chiche. Sí, como sí. Si por, no sé, si porque la chica jugara a desarmar autos, uh-huh. Fuera, qué sé yo. Bueno, las banderas de gays sí. Ya rompen un poco esto. ¿Las banderas gays rompen? Claro, los movimientos, la cuestión, el movimiento gay sí. de tanto pedir igualdad, sí. Ya hace que este tema, o sea, porque el sexo del juguete no es algo de género. Claro. ¿Entendés? Pero o yo sea, te digo. El género del juguete no es de género de la persona. Pero porque yo, vos podés jugar con cualquier si vos cosa. Vas, si vos vas a una juguetería o lees un catálogo, está todo bien separado. Está por todo eso, rosa bueno, y celeste. Sí. Bueno, hay que sacarle los colores. Colores de que te estigmatizan. O sea, cuando estás embarazada, que te pinten de amarillo la pieza. Claro. Que no, ni celeste ni rosa. Claro. Un color así neutral. O negro. Sí. Toda habitación negra de la criatura. Sí, para que sea ropa así. Negra también. Marilyn Manson salió. Hablemos de los juegos de mesa, sí. ¿Sí? De Juan Carlos Mesa. Un cari abrazo, intentando no sea que esté. O los juegos que se reinventan, porque había juegos, por ejemplo, antes, como el Carrera de Mente. Rejugaba, pero ya te sabías todas las respuestas. Se reinventó en el Preguntados. Bueno, ¿ves? No sé si en el Preguntados, ¿cambian las preguntas? Y sí, porque antes te preguntaban quién bueno, es el presidente. Eso es bueno, eso es ¿quién bueno. Fue el último presidente, no sé, constitucional y era Alfonsín la respuesta. El Carrera de Mente lo que pasaba era que, como las preguntas eran... los librejos sí. Había una cantidad de probabilidades posibilidades de que toque la misma pregunta sí. Y aparte no se revalidaba no se actualizaba los juegos estáticos estáticos claro sí estáticos y sí porque o sea no es que vos jugás y vas a tener otra y no, cosa no porque no estaba la tecnología en ese momento como para hacer lo que después fue el Preguntados. Bueno, también estaba, por ejemplo, el juego de la vida. ¿Te acuerdas del juego de la vida? ¿Cuál era? No me acuerdo. El juego de la vida era un juego que... Ah, no. Arranca. Ahora se llama Life. Life. El juego de la vida era un juego que vos, por ejemplo, tenías que elegirte la vida que vos querías. Y claro. Sí, entonces tenías, por ejemplo, para elegir profesiones. Que eran profesiones... Sin estudiar. Sí, obviamente. O sea, era genial. Si no es toda una vida. Pero no era el juego de la vida, entonces si era fake. Y pues, si tenías que ser estudiando, tenías que poner 10 juegos de la vida más, que pasen 10 años. En Netflix. Claro, en tiempo real era el juego. Elige tu propia aventura. Y una vez que terminabas, pero estaba bueno porque, por no sé, vos podías ser médico, por ejemplo, ¿no? Y había una casilla que era la bancarrota. Y caías en la bancarrota y perdías todo. Toda la plata, tus hijos, te hacían juicio, las domésticas, todo. Negro. Después estaba el Quién es Quién también. Estaba bueno el Quién es Quién. Con sus variantes. A mí me gusta el Quién es Quién. Yo lo he jugado, por ejemplo, Quién es Quién, pero en lugar de ser personas, eran gente representativa del país. Sí, yo me acuerdo. Lo cual era más divertido porque decían, no sé, por ejemplo, tu país mete bombas. Claro. Y ahí vas bajando. ¿Tu país ganó el mundial? No lo perdió. Bueno. Quedó afuera en primera ronda. Bueno, claro. Tiki. Después para el TEG. Te paro, negro. El TEG. Para de tetas. Hablemos del TEG, que es el TEG. Otro juego para hacer trampa ideal. Ideal. Porque, a ver, vos has hecho trampa en el TEG. Sí, porque te viene la tarjeta. Sí. Entonces vos no tenés que hacer lo que te dice la tarjeta. Ah, aparte la tarjeta no es pública, entonces vos podés hacer cualquier cosa, claro, y nadie sabe. Claro, claro. Es ideal el TEG. Ideal. Igual, para hacer trampa. Si ya el TEG dura 1000 años... Con alguien que haga trampa es infinito. Claro. Pero la verdad no es tan infinito, porque depende de la trampa que querés hacer en el momento. Yo me imagino que después de un ratito ya debe estar pensando, ¿pero qué tarjeta le tocó a Sol? La tarjeta de romper las bolas. Sí, es una inédita tarjeta. Es una inédita que da ella sola. Me sale, le emerge así del éter a ella sola. Pero es genial, porque la gente tiene conflicto. Yo, al final de este podcast, los voy a convencer a todos de que hagan trampa en los juegos. Les va a cambiar la vida. Va a ser un juego eterno. Es así, me va a ser pastora. Tírame vos a ver algún juego que hayas pensado que te guste, porque si no te... El Twister. El Twister es el de los de la alfombra. Uh-huh. Entonces vos... Era como un reloj. Un círculo con una flecha. Entonces vos tirabas y girabas hasta que caía en un collar. Entonces tenías que poner el pie derecho... Ah, sí, ya sé. El pie izquierdo, sí. La mano arriba, cintura sola y danzar curuduro. Es un juego de manoseo, me parece ese, ¿no? Y pero porque de uno lo ve, ahora vos no. De roce. Rosa. Bueno, el tema es que vos lo ves con ojos de persona adulta. Sí. Ahora, con el deseo ya descubierto. No, si yo jugaba a eso a los 12 años ya con las hormonas, mal, ¿sabes qué? En llamas el Twister. Se prendía fuego el Twister. Yo quiero a comentar sobre ese... Hay mucha gente que jugaba al Twister ebrio. Hay más de un video de gente jugando ebria. Y lo que pasa es que no es como hacer trampa, ¿ves? Pero no te caes enseguida. Sí, pero es el chiste, negro. Aprenda, no sé. Después algo de eso te vas a agarchar, me parece. Porque después de tanto roce así de mano izquierda. Vos porque sos especial. No, me parece que hay un Twister. Tengo el Twister para eso. Un Twister, sí. Que dice teta derecha en teta culo. Derecha. Culo ajeno, no sé. Hay que buscarlo. Capaz lo podríamos jugar un día con toda la gente de Desastre Natural. Hacer como un flash mob. Sí, tal cual. Ponemos una canción y jugamos al Twister. Bueno, el cubo mágico está acá anotado. ¿El cubo mágico? El cubo mágico es el de que tenés que formar colores. Sí, que es una porquería. No, nunca me gustó. Nunca me gustó. Hablando de juegos de intelecto. No, nunca me gustó. Yo prefiero el Jenga, hablando de juegos así. El Jenga es piola porque era para convivir con otros humanos. Sí. Socializás con el Jenga. Igual yo que tengo cero pulso, o sea, ya a la tercer turno ya estoy tirando la torre a la mierda. Y bueno, negro. No sé. A mí me va bien con el Jenga. Tenés que tener pulso, tenés que hacerlo despacito. Y hacer trampa. Y sostener ¿cómo haces la trampa? ¿Cómo haces la trampa? Sostener la torre con la... Para todo tenés una trampa y un nada bajo la manga. No hablamos de los juegos de computadora. A ver, por ejemplo. No tengo mucha... Los de fútbol, por ejemplo, el FIFA o el PES. Sí. O el Mortal Kombat. ¡Mortal Kombat! Yo en Mortal Kombat... Pero eran de consola, negro, ¿no? De consola y de PC. Ay, no me tengo que modernizar, me parece. Yo en Mortal Kombat soy invencible. Así, de una te lo digo. Me estás desafiando, negro, me estás desafiando. Después está el Tomb Raider también, o el Counter Strike, que en una época fue como wow. Furor, fue furor. El Daytona. Se llenaba, el Daytona. Fichines, no estamos hablando de fichines. El Counter Strike en una época, hace 10 años, por ejemplo, se llenaban los cibercafés de pibitos. Cibercafeses. Sí. Cuando eran cibercafés, ahora sí. Son ciber, nada más, sí. Sí existen. Sí, acá no más hay uno. Y se llenaba todo y los pibes ahí jugando, vos ibas, qué sé yo, a bajar los mails y estaban todos los pibes ahí jugando, se gritaban, todo. Después eso evolucionó en los juegos de ahora de celular, como el Pokémon Go o las anteojeras 3D. Las anteojeras. la de los caballos. ¿No viste que te pones ahora un... Visor negro. Sí, pero es como una anteojera. Grito. No, anteojera de caballo negro. ¿Cómo te explico? Bueno, no es un casco, es un casco de realidad virtual. Un maniera. Que son las cosas como el último grito de la moda de ahora. Después estaban también las cosas como que se reeditan. Que se juntaban. Que se reeditan o que vuelven. Chichito. Como por ejemplo, nosotros estábamos con los tazos. Que venían con las... No sé si vienen ahora los tazos. Vienen stickers. Claro, vienen los stickers. Los tazos venían con las papas, con los chisitos. Con una baranda. Sí, no importa. Estaba la pistola tiratazos. Sí. Después la generación posterior ya creció con las tolas. Estaba el muñequito del Jack. No. Fabulandia, pero... Fabulandia en el corazón por siempre. Sol Fabulandia ya... era un alfajor o un chocolate, no me acuerdo. Un alfajor. Que te venía con un librito que era una fábula. Un mini cuento. Sí, era hermoso. A mí me encantaba. También estaba el alfajor de Diego Maradona, yo me acuerdo. Dieguito, sí. Dieguito. Era horrible el alfajor. Sí, porque era barato. Era un Guaymallén. El Guaymallén se vino re abajo. Una denuncia, chicos. Bueno, creo que los alfajores es un tema aparte. Después estaban, por ejemplo, como yo te decía recién, el tema de los tazos y las tolas, que las tolas es como de... La que giraba. Es el... No, esos son los trompos de Beyblade, por ejemplo. Eso es una generación posterior. Posterior. ¿Y sabes de qué no hablamos? No, de las no cartas sé. De Magic. La verdad no sé. Claro, ¿cómo lo vas a saber? Las cartas de Magic no hablamos. No tengo idea. ¿Haces trampa también muchos... en las cartas de Magic? No, tengo conocidos, sí. Muchos. Uh-huh. Bien dispersos de diferentes sectores. Sí. Que juegan y que yo no tengo idea. No, yo tampoco. Es un extremo otaku al que nunca he llegado. Porque son cartas que tienen como unos umbrales que no paso. Como datos, ¿viste? Y como datos. Tienen como datos que dice que uno le gana al otro y el otro le gana al otro. No sé, es medio complicado. Igual es re como de secta, sectorizado, ¿viste? El tema y sí, de las porque hay que tener mucha información. Y aparte son re caras esas cartas. ¿Sabes? Como un mazo no sé, te sale 2.000 euros, por ejemplo. Juego de manos. Pero juego de manos villano. no de pegar. Rompedero de anos también. Prefiero jugar a... ¿A qué? Con las manos o al elástico. Oh, me grabé esos juegos. ¿Vos te quedaste en el otro tiempo? Hablando, viste que yo te decía de las cartas. Eso también. Con las manos pues tenés un montón de juegos. Sí, yo jugaba con mucho el elástico, con la mano. Aló. Todo jugaba, ¿no? Hasta morir. Cada tanto juego un poco. Pero tipo, ya. Bueno, basta. Mucha información. Deje su juego favorito. Su chiche preferido. Coméntenos, hágase amigo. Sí, hágase amigo. Digo, Frenkel, un cariño, gracias. Y bueno, nada, nos vemos en otro podcast. Que venga, que no sabemos cuál es. Oh no.